noches de pasión. Muchos son los que quieren y no quieren tu amor. Yo seré el primero en cumplir la misión de tenerte en mi cama para enamorarte. Vas a darte cuenta que todo lo que probaste al lado de este va a ser de muy poca clase. Ven, acércate y ve apagándote la luz. Volverás, enciende lo que me provocas tú. Tú me pones loco, baby. Cuando imagino tu piel rozándome, baby. Tú sabes que me puedo enamorar. Es algo que no puedo controlar. Con tu vaivén me pones loco, loco. Todo tu cuerpo yo poder acariciar. Y esta noche entre tus brazos terminar. Y conquistarte poquito a poco, poco. Sinceramente, ma, me vuelves loco. No puedo pensar, me sacaste foco. No puedo volver en sí de nuevo. Sé que a ti te gustan las noches de pasión. Muchos son los que quieren y no quieren tu amor. Yo seré el primero en cumplir la misión de tenerte en mi cama para enamorarte. Vas a darte cuenta que todo lo que probaste al lado de este va a ser de muy poca clase. Ven, acércate y ve apagándote la luz. Volverás, enciende lo que me provocas tú. Tú me pones loco, baby. Cuando imagino tu piel rozándome, me puedo enamorar. Es algo que no puedo controlar. Con tu vaivén me pones loco, loco. Todo tu cuerpo yo poder acariciar. Y esta noche entre tus brazos terminar. Y conquistarte poquito a poco, poco. 18 quilates. Momento de cambio. Es que me puedo